Hola, mi amigo querido. Hoy entramos a un nuevo trimestre y, lógicamente, a una nueva serie de estudios. El tema de esta serie será la familia. Ese es el tema central. Creo que si hay una institución a la que el enemigo ataca hoy con fuerza, es la familia, porque él sabe que destruyendo la familia destruye a la sociedad y a la propia raza humana. La familia es parte indispensable de la naturaleza humana. Fuimos creados para vivir en familia. Eso está en nuestro instinto. Las circunstancias pueden haber sido crueles para algunos, pero eso no impide que el deseo de pertenecer a una familia sea parte de sus aspiraciones. Bueno, el título de la lección de esta semana es Los ritmos de la vida. Para mí la palabra clave aquí es la palabra vida. Creo que lo que más necesitamos en el mundo es aprender a vivir. No basta el hecho de haber nacido para saber vivir. Cuando la vida es apenas vivida instintivamente, eso no es vida, es una simple sobrevivencia. Y sobrevivir no es vivir. Los animales también sobreviven, pero nosotros somos diferentes de los animales. Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor de la vida. No somos simples cuerpos que se mueven en este mundo sin sueños ni aspiraciones. Por eso necesitamos aprender a vivir con el propio dueño de la vida como maestro. La fuente de la vida que es Dios, la propia vida en sí. Recuerda que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo un día, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Él es el maestro de la vida. Él vino a enseñarnos a vivir porque nosotros nos desviamos en nuestros propios caminos y muchas veces queriendo ser felices solo nos destruimos, acabamos con la vida, nos hacemos sufrir. Bueno, para empezar necesitamos regresar a nuestros orígenes, al momento de nuestra creación. Leamos Génesis 1, 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Si tú observas bien en estos versículos, vemos una tierra que en el principio de todo solo tenía desorden y oscuridad. Pero el Espíritu, dice el texto, se movía por encima de ese desorden para colocar orden en todo y para iluminar la tierra. Entonces, dice el texto, Dios dijo que sea la luz, y la luz fue. La principal idea de este texto es que Dios es un Dios de orden, un Dios de claridad, de luz. En Él no hay desorden ni ambigüedad. Él creó el mundo para que fuera un mundo ordenado. No por el orden en sí, sino porque el orden es la garantía de la felicidad y la vida sin felicidad no tiene sentido. ¿Ya imaginaste cómo sería un partido de fútbol sin un árbitro para imponer el orden en el campo? ¿O cómo sería el tránsito de una ciudad sin las leyes establecidas para un tránsito ordenado? Así que el orden es parte de una vida realizada, de una vida feliz. El ser humano no nació para el desorden. No es el fruto de la evolución, de la casualidad, del desorden, no. El ser humano es fruto del amor de un Dios misericordioso que quiso compartir su vida. Por lo tanto, en el desorden no puede haber felicidad. En el desorden el hombre no puede ser feliz. En el desorden la vida se transforma en anarquía. Ahora, parte del orden de la creación es el descanso semanal que Dios estableció en la propia creación. Dios descansó el sábado, no porque estuviera cansado. Tú sabes que Dios no se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿por qué descansó? Él descansó porque nos quiso enseñar que para disfrutar de la vida en su plenitud es necesario parar para dedicarle tiempo primero a Dios y también a la familia. Entonces el sábado es parte de todo el orden establecido para la propia felicidad del ser humano. Vamos a la segunda parte de este estudio hablando de los ritmos de la vida. Mira, el Premio Nobel de Medicina del año 2017 fue otorgado a tres médicos, los doctores Jeffrey Hall, Michael Rochbach y Michael Young, por su trabajo relacionado con el ritmo circadiano. Palabra extraña, ¿no? ¿Qué significa el ritmo circadiano? No sé si sabes que hoy la ciencia comprueba que el ser humano trae en su ser un ritmo de vida. A eso le llaman ritmo circadiano. La regulación de los horarios del sueño es el ejemplo más obvio de la importancia del ritmo circadiano para el correcto funcionamiento de la vida. Quiere decir, cuando tú viajas de un continente a otro, por ejemplo, tienes dificultades para dormir. ¿Por qué? Porque estás rompiendo el ritmo circadiano, o sea, el ritmo de tu propia vida. Porque todo ser humano tiene un ritmo de vida. Dios nos creó así. Y la vida está llena de etapas, de ciclos, de ritmos, o como los quieras llamar. Entre la vida y la muerte, la vida humana está llena de etapas. Salomón ya lo decía con mucha propiedad en Eclesiastés capítulo 3, versículos 1, 2 y 4. Él escribe lo siguiente: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Salomón está hablando aquí del ritmo de la vida. Pues la vida está llena de tiempos y hay que saber vivirla en todos sus tiempos. Cada etapa de la vida tiene sus ventajas y desventajas. De niño, por ejemplo, cuando somos niños, podemos dormir todo el día, qué buena vida, ¿no? Pero no podemos ir a donde queremos porque los padres nos llevan a donde ellos quieren. Ahora, cuando somos grandes, ya podemos ir nosotros a donde queremos, pero ya no podemos dormir todo el día. ¿Te das cuenta que cada etapa de la vida tiene sus ventajas? Todos somos seres humanos y tenemos cosas en común, pero al mismo tiempo somos diferentes, cada uno tiene un ritmo diferente de vida. Y los unos nos necesitamos a los otros. Si deseas ser feliz en la vida, necesitas aprender a vivir. Y saber vivir es aprender a respetar las diferencias de los ritmos de la vida de cada uno y aceptar a las personas como ellas son. Algunas personas, por ejemplo, no logran ser felices porque no aceptan esta simple idea de que la vida tiene etapas y hay que saber vivir cada etapa y hay que respetar la etapa de la vida de los otros. En el jardín de Dios hay tulipanes, rosas, claveles, margaritas, gladiolos y orquídeas. Podemos dar lo mejor de nosotros y aceptar lo mejor de los otros. En cierto sentido, estas diferencias son importantes porque nos hacen únicos, lo que significa que cada uno tiene que compartir con los otros lo que los otros no tienen y tiene que asimilar de los otros lo que los otros tienen. En resumen, nuestras diferencias nos permiten ser una bendición para las otras personas. Por ejemplo, tanto jóvenes como adultos pueden beneficiarse de lo que cada uno ofrece al otro. Salomón escribió en Proverbios 20, 29 lo siguiente: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Está hablando de la belleza de los ritmos de la vida. Cuando eres niño, disfruta tu niñez. Cuando eres adolescente, disfruta tu adolescencia. En tu juventud, alégrate con la juventud, la fuerza de la juventud. Cuando eres adulto, vive y aprovecha la vida como adulto. El problema es que cuando un hombre de 60, 70 años no quiere aceptar que las arrugas son parte de la vida a los 70 años y comienza a querer hacer cirugía plástica para parecerse un muchacho de 30, ahí pues la vida no es vida. ahí todo resulta triste. Aprende a vivir, a disfrutar de la vida en su plenitud, en cada etapa de la vida. En cualquier etapa en la que estemos y más allá de nuestras diferencias, todos tenemos algo que ofrecer, porque la vida tiene sus diferentes ritmos y hay que saber respetarlos. En la tercera parte de este estudio hablaremos de las adversidades de la vida que pueden aparecer en cualquier momento. Sabes, mi amigo querido, mi amiga, vivimos en un mundo de pecado, de dolor. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestro hogar definitivo no está aquí. Somos inmigrantes. Dejamos un día nuestro verdadero hogar por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres y desde ese día peregrinamos en el valle del dolor y de la muerte. Así que por más brillante que el sol esté hoy en tu vida, en cualquier momento puede aparecer la tormenta. Tu cielo azul puede quedarse oscurecido por nubes densas. Eso fue lo que le sucedió a Job. La Biblia dice que era un hombre perfecto en todos sus caminos, y sin embargo un día los cataclismos de la vida lo golpearon con todas sus fuerzas. El pobre Job perdió las posesiones, los hijos, el dinero, las haciendas, la salud, en fin. Cualquiera que lo viera en esa triste situación podría preguntarse, ¿es así que Dios trata a sus hijos? Hasta los trabajadores de Job pensaban que Dios había abandonado a Job. Job 1:16 dice, aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Eso le dijo el siervo a Job. Pobre Job ya estaba recibiendo malas noticias anteriores, ahora le viene esta otra noticia peor. Pero mira lo que dice el siervo, fuego de Dios cayó. ¿Fuego de Dios? ¿Dios provocó esas cosas? Recuerda que Dios le había dicho a Satanás en el versículo 12 de Job 1, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene, se refería a Job, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ah, querido, fue el diablo que hizo sufrir a Job, no Dios. ¿Pero por qué? Por la sencilla razón de que vivimos en un mundo de dolor donde el diablo se siente dueño de las circunstancias. Así que aunque seas un fiel hijo de Dios como Job, pueden aparecer nubes oscuras en tu cielo azul. Saber vivir es aprender a ver a Dios en medio de las alegrías y de las tristezas. Pero por otro lado, aunque andes por el valle de sombra o de muerte, no necesitas temer porque el buen pastor está contigo. Y finalmente te llevará pastos verdes y aguas tranquilas. Así que, querido, no te desanimes si en estos momentos atraviesas la turbulencia de la vida. Dios nunca permitirá que pases por pruebas más fuertes de las que puedes soportar. En la cuarta parte de este estudio, veremos que saber vivir incluye aceptar el hecho de que es posible cambiar. Para entender mejor lo que estoy diciendo, es necesario recordar que tal vez lo peor que el pecado hizo en nuestra vida fue alejarnos de Dios. Al alejarnos de Dios, nos alejó de la propia vida y nos condujo al territorio de la muerte. Cualquier cosa que el ser humano viva hoy, alejado de Dios, tiene olor a muerte. Podemos aromatizar nuestras circunstancias, pero sigue oliendo a muerte, porque estamos alejados de la vida que es Dios. La consecuencia ahora de alejarnos de Dios fue que nuestro carácter, que al principio era semejante al carácter de Dios, se desfiguró. Hoy somos orgullosos e iracundos, y por eso Jesús nos invita a aprender de Él y volver a ser mansos y humildes de corazón. Quiere decir que el cambio de carácter es posible. Dios puede cambiar nuestro ser. No importa lo que seamos o cómo hayamos vivido en el pasado, Dios es capaz de hacer maravillas en la vida de los que se entregan a Él. Eso fue lo que sucedió con Saulo de Tarso. De seguidor se convirtió en perseguido, fue transformado por el Evangelio. Eso también fue lo que sucedió con Juan. De hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor. El Evangelio lo transformó. Solo que esa transformación no es un asunto de un minuto. En un segundo Dios puede colocar en ti la nueva naturaleza, la nueva criatura que desea andar en los caminos de Dios. Pero te llevará tiempo aprender a caminar. Tienes que tener paciencia contigo. A veces una persona se entrega a Jesús y una hora después siente la tendencia de volver a sus malos caminos y se desespera. Entonces dice, todo fue mentira. No, no fue mentira. Ya tienes la naturaleza de Cristo en ti, pero tienes que aprender a convivir con esa naturaleza. Y eso te lleva tiempo. En teología le llamamos a eso el proceso de la santificación, que puede llevarte toda la vida. No te desanimes, querido, porque Pablo en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, si Jesús entró a tu corazón cuando le abriste la puerta, calma, ese mismo Jesús que te perdonó, que se olvidó de tu pasado, ahora te va a ayudar a vivir, te va a enseñar a vivir. Y así como Juan, un día vas a llegar a ser del hijo del trueno, a ser el discípulo del amor. Dios no empieza nada que no concluye. Si Él empezó su obra de transformación en ti, ciertamente la va a terminar. Ahora, saber vivir es saber cambiar. Y para cambiar necesitas ir a Jesús, porque solo Él puede hacer el milagro de la transformación en tu corazón. Llegamos ahora al fin de este estudio, hablando de la razón por la que necesitamos cambiar. Ya dijimos que nuestro carácter al salir de las manos de Dios era semejante al de Dios, un carácter manso, dulce, humilde. Por eso las relaciones humanas entre Adán y Eva, y entre ellos y Dios, y con la propia naturaleza, era una relación perfecta. El problema empezó cuando Adán y Eva se alejaron de Dios. Ahí el carácter de ellos cambió, se distorsionó. Adán y Eva empezaron a discutir y acusarse mutuamente. Ambos comenzaron a agredir a la naturaleza y dieron inicio a los accidentes ecológicos. El mundo hoy, querido, es un caos. Hay traición, desentendimientos, envidia, orgullo, explotación, injusticias, violencia, en fin. Todo eso es consecuencia del carácter distorsionado del hombre. Y muchas veces los momentos difíciles por los que atravesamos son consecuencia de nuestros propios errores, a los que llegamos llevados por nuestro carácter. Los estudiosos del comportamiento humano dicen que la mayoría de nuestros problemas tienen origen en nuestro carácter. Quiere decir que si en este momento tu carácter cambiara, la mayoría de tus problemas desaparecería. Solo que ese cambio de carácter no es fruto del esfuerzo humano. La sierva de Dios dice que en este terreno la fuerza de voluntad no vale nada, el dominio propio no vale nada para cambiar tu carácter. Nada de lo que hagas tú o hagan los hombres puede ayudarte. Esa es una obra divina. Todo lo que tienes que hacer es ir a Jesús como estás y decirle, mira, Señor, este carácter mío me ha traído tantos problemas, he destruido mi matrimonio, he perdido empleos, destruyo mis relaciones, no soy feliz, siento que en este mundo no hay lugar para mí, pero yo sé que todo eso es originado por mi carácter. No quiero ser como soy, Señor, pero no puedo cambiar. Cuando tú vas a Jesús así, entonces la mano maravillosa de Dios toca tu vida y te transforma y te empieza. Ahora empieza la gran caminata de tu vida con Cristo. Y en ese caminar, el carácter de Cristo va pasando al tuyo. Tú no te das cuenta que estás cambiando, pero las personas que te rodean se dan cuenta que algo está sucediendo en tu vida. Porque el hombre bravo, bravucón, rabioso, orgulloso, comienza a desaparecer y comienza a surgir el hombre humilde, la mujer humilde. Y el único beneficiado vas a ser tú. Porque ¿quién no quisiera casarse con un hombre manso y humilde corazón, con una mujer mansa y humilde corazón. ¿Qué patrón no quisiera tener un empleado manso y humilde corazón? ¿Qué empleado no quisiera tener un patrón manso y humilde corazón? Pues la vida sería maravillosa. Y puede ser. Aunque la transformación completa de nuestro carácter será cuando Cristo venga allá en el cielo, en esta tierra. En la medida en que vivas una vida de comunión con Cristo, vas a ver que tu carácter ya empieza a cambiar y las personas a tu lado comienzan a ser más felices de lo que son. Que Dios te bendiga. Un abrazo.